Bueno, creo que estamos en el aire. Bienvenidos a todos. Soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Y hoy vamos. Hoy tenemos un caso complicado. Hoy tenemos un caso complicado porque hoy venimos con un tema peleagudo. Bueno, antes que nada voy a presentar a los que me van a acompañar hoy. En primer lugar, Daniel, Muy buenas tardes a todos. él es médico, es divulgador científico, tiene un canal, Psiquiatría et al., el cual recomiendo fervientemente, lo tenéis en la descripción del vídeo. También es monologuista científico, pero me parece que hoy no le vamos a tener por su sentido del humor. No, hoy tampoco vamos a ridiculizar ni banalizar. Hoy vamos a hablar de un testimonio y bueno, si surgen los chistes, de acuerdo, pero no es nada gracioso de lo que vamos a hablar. Hoy no, ya a lo mejor otro día nos aprovechamos de su humor, ya veremos. Yo encantado de hacer reír. Soy el bufón. Y por otro lado tenemos a Emilio, que los que pasáis por mis directos ya le conocéis. Emilio Molina es coordinador de Red UNE de las sectas basadas en el origen emocional de la enfermedad, prevención de riesgo sectario. Miembro de la Alternativa Racional a las Pseudociencias, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, del Círculo Escéptico y de la Asociación de Protección del Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Y bueno, presenta. Pues nada, encantado de estar, encantado entre comillas, porque es un tema asqueroso, repugnante, que no me gustaría, o sea, con la de temas bonitos que hay de ciencia para divulgar, tener que estar hablando de esto es doblemente indignante, ¿no? Porque esté pasando y porque nadie esté haciendo nada contra el tema, pero hay que hacerlo y esperemos que pueda servir a alguna gente para enterarse de cuál es el problema y que intente hacer algo lo poco que pueda al respecto para luchar contra esto. Bien, y bueno, y yo ya me conocéis, soy Barin Weyon, Álvaro Bayón, también soy miembro del Círculo Escéptico del ARP, SAPTC, SAPC, qué difícil lo de las siglas, de la Asociación de Protección del Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Y bueno, yo en esta ocasión voy a ser más que nada el anfitrión, voy a exponer el caso en primera instancia y después. Quienes más van a hablar van a ser Daniel y Emilio, que son los que realmente saben, ¿vale? Yo he venido, o sea, yo en esta ocasión pongo el canal y pongo el medio de difusión y más o menos, ¿no? La moderación y la exposición. Voy a empezar con la lectura del caso, ¿vale? Voy a empezar directamente. Bueno, el caso es el número 52 del dossier de bioneuroemoción que ha elaborado Redune contra el riesgo de movimientos sectarios y tal. Y lo tenéis también abajo en la descripción, el dossier completo, ¿vale? Este es el número 52, el testimonio 52, que si no me equivoco a día de hoy es el último. El 51, El 51, perdón, perdón. Tenemos bastantes más, pero digamos que vamos recogiendo un poco los más relevantes, los que dejan entrever aspectos distintos un poco entre ellos y dan un. Que se complementan y dan un testimonio de qué va realmente el tema. Efectivamente, la visión global de los tipos de daño que llegan a causar. Bien, vale, pues dicho esto, voy a saltarme la breve introducción que tiene el testimonio, porque al principio hay un pequeño párrafo en el cual te lo explica todo de golpe, resumido. Hay que decirnos de dónde viene ese testimonio, cómo nos llega a nosotros. Sí, cuando iniciamos la campaña Stop Pseudociencias hace un par de meses, un mes y poco, que se hizo precisamente para visibilizar el problema de las pseudoterapias en la población, que para que se viera que no es un hecho aislado. En solo un mes tuvimos 2.000 reportes de pseudociencias de todo tipo, de algunas que son meras estafas hasta otras que son sectas letales. Y en uno de los comentarios surgió una mujer que contó el caso que vamos a relatar a continuación. Entonces, en base a ese caso, nos pusimos en contacto con la persona en concreto que nos explicó, nos extendió la historia que vais a escuchar ahora. Bien, bueno, en el texto están escrito con iniciales, no vamos a dar los nombres reales de las personas afectadas, ¿vale? Y para aquellos que tengan sensibilidad y aprensión con estos temas, les aviso de antemano que el tema es fuerte, ¿vale? Bien, te doy permiso para añadir el caso de L, 37 años, madre de una niña de 4 años cuando ocurrió, recién separada del padre. Una mujer alegre, llena de humor y muy intensa, que perdió el contacto con la vida. En su carta de despedida pedía perdón y aseguraba que se había quedado sin alma ni corazón. No necesitamos anonimato, después cambiaron de opinión y sí que se ha anonimizado. Bueno, voy a ir al tema. Como he dicho, me quería saltar este primer párrafo. Mi hermana y yo habíamos acudido a una cita en 2014 con una persona. Mi hermana me comentó sobre esto y quise curiosear junto a ella. Ella iba por un tipo de tumor en el útero y yo no tenía un síntoma preparado, ni había leído ni escuchado nada antes del tema. Comenté unos dolores de cabeza premenstruales y mi extrema delgadez. L salió muy emocionada de esta reunión de 2 horas y muy concentrada en su cuarentena. No recuerdo ahora en qué consistió. La mía era no tomar decisiones ni entrar en emociones por 40 días. La verdad es que yo me tomé mi cuarentena muy a la ligera. Mi hermana fue más metódica y se cuidó mucho esos días. El caso es que el tumor se fue y mi dolor de cabeza también. En el año 2015, L comienza con problemas para dormir y se niega a tomar pastillas. Aunque va tomando de vez en cuando cuartos o mitades de dormilina, en julio nos comunica sus problemas para dormir y decide llamar de nuevo a esta persona. Como ella no está, porque está en México, le recomienda, ante su impaciencia, a tratarse con bioneuroemoción con otro señor, un señor de nombre Raúl. Mi hermana ya está leyendo el libro de los milagros y un montón de lecturas sobre la biodescodificación. Incluso llega a pagar por una tertulia de Corbera en internet. Por 100 euros se va hasta la casa particular de un pueblo de Málaga, de Raúl, y allí, con su árbol genealógico y tras 2 horas de charla, sale en estado de shock. La info que le habían dado sobre sus antepasados, sobre lo violentos que eran los hombres de su familia, con los engramas, con los cerebros reptilianos, con que es una niñata y debe ser mujer, que se pinte y se cuide, que haga las cosas de otro modo, que no vaya de vacaciones con sus padres, que qué hace una chica de 36 años pasando las vacaciones con sus padres. En pleno estado de shock, llama a mi madre para decirle que anula el viaje a Galicia a verles, que el hombre depredador es el que le despierta a las 6:30 todas las mañanas y ya no le deja dormir, que solo atrae a mamarrachos como novios, que juegan con su hija como que ella juega con su hija como su hermanita pequeña o su amiguita, que debe crecer. Fue tanta información la que le dio a lo que él denominaba una niña, que su estado de shock se fue convirtiendo en una obsesión por curarse, por dormir. Con su hija de 4 años se fue a Cádiz y se aisló de la familia y amigos, sobre todo de los hombres. Se comenzó a pintar, se cortó el pelo, usaba perfumes. Hizo 2 cuarentenas. En una de ellas me incluyó a mí por hacerla dudar. Este punto luego lo quiero sacar a colación. Sí. Aseguraba que podíamos pensar que estaba loca, pero que ella creía en eso. Era como una yihadista de la bioneuroemoción. Incluso soñaba con estudiar unos cursos, dejó su trabajo y se dedicó de lleno a su curación. Este movimiento se convirtió en su enfermedad. Ansiosa, no hablaba de otra cosa y venía y pasaba ratos cortos, siempre corriendo y hablando de que si había hecho mal las cuarentenas, que si los antepasados, que si se quería hacer una hipnosis. En septiembre, otros 100 euros y la cita es en un hotel de Málaga. Raúl le felicita por sus avances y cambios. En octubre hace otra cuarentena en Cádiz. Al volver y ver que sigue sin dormir, comienza a entrar en ansiedad y pánico. Comienza a decir que quiere morir. Cuando ya le oigo esto 2 veces, le digo que debe ir a un psicólogo. Solo se toma una pastilla contra la ansiedad. Sigue como si nada, disimulando y no quejándose. En diciembre llegan mis padres de visita a nuestro pueblo y ella se derrumba y se rompe del todo. La ansiedad la puede durante horas del día, pierde la lógica y se comporta como si tuviera 4 años de nuevo. le hacemos comida y le cuidamos, pero el 4 de enero se toma un montón de, probablemente, lorazepam. Pone una palabra, probablemente lorazepam. Y deja una nota de despedida. Le encuentro dormida en la cama. Bajamos en ambulancia al hospital de Granada y tras horas en urgencia, nos recetan más pastillas y nos envían a casa. Tras este episodio, nadie en mi familia sabemos qué hacer. Se la llevan a Alicante a cambiar de aires y ver amigos que han pasado por depresión y la superaron. Lo intenta de nuevo. La encuentran en un balcón. La llevan allí a urgencias y la internan en salud mental. Allí pasa una semana, pero como está empadronada en Granada, le trasladan a salud mental de Granada. Allí, empastillada perdida, pasa 3 semanas. Las instalaciones y los profesionales de este edificio dejan mucho que desear. Mi hermana ya no es mi hermana. Es otra, que tiene momentos de contacto con nosotros, pero que la mayor parte del tiempo, está pasando por un infierno indescriptible. Sale del hospital el 11 de febrero del año 2016. Nos vamos a Alicante a pasar un mes de relax en la casa de un amigo. Tipo hospital, pero sin esas reglas ni esas comidas. El 13 de febrero, en casa de mis padres, donde hemos comido muy a gusto, se va a acostar un ratito y aprovecha para lanzarse desde un sexto piso a un patio. Bueno, es muy fuerte, como he dicho. Yo me he quedado sin palabras en este momento. Yo pensaba que iba a ser capaz de... Pero cuando lo lees en alto, la cosa cambia. Tengo que decir que, bueno, después de 3 años que llevamos en Redune recibiendo historias repugnantes, muchas muy repugnantes, muy... Es que te llenan de odios. Yo soy informático de profesión, ¿vale? No tengo ni la más remota idea de cómo hace un psicólogo para lidiar o un psiquiatra o un profesional sanitario cuando le llega un caso así. Pero para mí, cada vez que nos llega un caso de este estilo, yo soy el que lo suelo coordinar, el que los deriva a los profesionales pertinentes, a los que tiene que reportar la información, para mí es una patada en el estómago tremenda. Y este es uno de los casos que efectivamente me dejaron pues indignado, rabioso, porque no sé, hay veces que llegan casos de gente que dice, bueno, tenía un cáncer terminal y se aprovecharon de esa agarrarse un clavo, pero en casos donde es algo, es un problema que es tan claramente solucionable o que tiene una solución, que vale, es un caso complicado, es un caso complejo, pero ahora Daniel nos explicará un poco el tema de la depresión, pero que una persona acabe con su vida siendo totalmente innecesario si hubiera acabado con un buen profesional y no en manos de un charcutero emocional como son los acompañantes, y ahora luego explicaremos un poco el tema de la bioneuroemoción. Me parece tremendo, ¿no? El gran problema que tienes es que coges a una persona que tiene algo, como ha dicho Emilio, evitable, y modificas su comportamiento y alteras tanto su vida que decide quitarse la vida, decide suicidarse. Es decir, en principio has hecho todo lo contrario a solucionarle ese problema. Ha sido un proceso de introducción de ideas extrañas a través de cursos, a través de conferencias, que no le han ayudado en nada. No es que, bueno, esa persona tenía un problema grave y no se ha podido hacer todo lo posible. No, es que deliberadamente tú has cogido a esa persona y la has llevado al límite. La has descentrado, la has desnortado de su vida hasta que no ha podido más. Y hay que buscar la responsabilidad de quiénes son los personajes que han ido mareando a esa persona, introduciéndole elementos muy extraños, filosofías absurdas, que no le han llevado a un callejón sin salida. O sea, esa persona, cuando decidió suicidarse, ¿por qué razones era? ¿Por qué motivos? ¿Y quién la llevó hasta allí? Porque esa persona, en principio, no tenía tantos problemas como para quitarse de en medio, pero llegó hasta allí guiado por personas, por otros intereses, que la pusieron al límite. Y eso es lo realmente despreciable. O sea, no es solo matar a una persona cuando la alejas de las terapias, es también ir conduciéndola por el mal sendero y acabar con ella. Porque una de las cosas que de la cual hablaremos ha sido la respuesta profesional ante un caso como este. Porque cuando tú muestras el testimonio y la realidad de esta persona a las personas directamente implicadas con que se haya quitado en medio, me parece increíble la manera en que reaccionan y que y responden y replican a este tipo de cosas, lo que le hace ser incluso más miserables. Yo creo que para ir presentando un poco de lo que estamos hablando, creo que debería verse un poco en mi pantalla. He ido tomando alguna nota de algunas palabras clave, digamos, del testimonio, porque son muy representativas. Por ejemplo, comienza hablando de síntomas, ¿no? Está, aunque esto es el caso sea de bioneuroemoción, hay que explicar, para explicar qué es la bioneuroemoción, hay que remontarse a de dónde surge la bioneuroemoción. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué está hablando de síntomas, de cuarentena, de curación del cáncer, del libro de los milagros? O sea, seguro que a la gente le ha sonado algo raro que hable de árboles genealógicos, de antepasados, de hipnosis, el tema de ir a una charla y acabar en shock, los engramas, lo de que se pinte y se cuide, y que puede sonarnos a una cosa, pero ahora enseguida veremos que no tiene nada que ver, que es una manera extraña. O sea, la ley de la atracción, de que está trayendo a gente mala a su vida, el tema del aislamiento de la familia, lo que se comenta del ser una yihadista, o el tema de que dejara su trabajo, a su pareja, que se alejara de sus seres queridos, y lo del tema ya al final de un poco que entroncaremos con lo que comentará Dani del trato a este tipo de pacientes sobre que igual probablemente no se le dio el trato o la atención debida a un caso de este estilo, ¿vale? Sobre todo es algo en lo que estamos intentando batallar para que los lugares donde, los centros sanitarios donde reciban a pacientes de este estilo puedan detectar que están siendo pasto de pseudoterapias, incluso en este caso sectas pseudoterapéuticas, para que puedan reportarlo y puedan avisar y puedan informar sobre todo a esos familiares de que están en manos de desaprensivos totalmente, que no es un caso normal de depresión, sino un caso de depresión con una reforma del pensamiento coercitiva que vamos, que tiene todos los visos de acabar mal. Como veis en la captura, esto de los síntomas, ¿de dónde viene? Pues hace unos 30 años, este señor de aquí era un doctor alemán, se llama Rick, no sé cómo se pronuncia esto en alemán, Rickert Hammer. Disculpa, ¿podrías ampliar un poco para que se vea mejor? Gracias. Sí, perdón. Bueno, este hombre pues comentaba, hace unos 30 años se le murió un hijo, le pegaron un tiro y poco después él tuvo un cáncer de testículo, ¿vale? Él por una magia simpática asoció testículo con hijo, ¿vale? Él era el médico, ¿vale? Esto no va de gente tonta o sin estudios. En este caso él tiene una psicosis diagnosticada y probablemente por esa psicosis quizá relacionó de una manera un poco delirante que, claro, el testículo y el hijo, pues que quizá su cáncer de testículo había sido provocado por la muerte de su hijo. Y lo cual, bueno, él se trató con cirugía, pero se le quedó ese pensamiento por ahí. Y al poco tiempo, estamos hablando más bien de unos años, su mujer tuvo un cáncer de pecho. Su mujer era oncóloga, ¿vale? Entonces, quizá eso confirmó todavía más su sesgo y dijo, bueno, pecho, hijo, pues ya está claro. Entonces, esto, como él dice en esta frase, ¿no? Esto es que el cáncer es producto de un conflicto emocional no resuelto, inconsciente, y comprenderlo o ser consciente de él detendrá la enfermedad. Entonces, cualquier tratamiento médico que se haga sobre él, incluso con paliativos, interferirá en ese proceso de curación. Con lo cual, lo que hay que hacer es no tratarse, sino atender al conflicto emocional y el cáncer se curará solo. Bueno, realmente, todo el simiente y todo el origen de todo lo que vamos a hablar aquí viene de esta frase. Cualquier enfermedad son conflictos emocionales, que es algo completamente falso. Pero todo, absolutamente todo lo que vamos a hablar ahora se desarrolla en base a esta mentira y se retuerce de una manera muy preocupante. De hecho, coge lo que conocemos como psicosomática, los orígenes de la psicosomática, y los llevan al extremo. Luego hablaremos un pelín de qué va esto de la psicosomática y sobre todo de cómo los estados sostenidos de estrés sí que pueden tener una repercusión somática, pero bueno, de ahí a lo que habla esta gente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, a su mujer la mató. O sea, estamos hablando de que este hombre se lo cree hasta tal punto que a su mujer, oncóloga, la mató haciendo que no se tratara de su cáncer. O sea, esta gente estaba muy convencida. Entonces, bueno, esto surge de aquí. Este hombre, huyendo de la justicia, porque se puso a probar con mucha más gente, mató a muchísima más gente, creó una clínica para tratarlos con este medio y para haceros una idea de hasta qué grado de perversión o de aberración estamos hablando. Tenía gente con rigor mortis en la clínica a la que seguían tratando como si estuvieran vivos para intentarles curar de su cáncer, ¿vale? Ellos no asumían que estuvieran muertos y a pacientes que estaban a punto de morir y veían que se iban a morir y no podían salvarlo, los derivaban a un hospicio cercano para que no les contabilizaran a ellos como bajas, ¿no? Sino que acabaran como muertos por cáncer encima de la medicina oficial, bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Entonces, un poco ese es el origen. Este hombre vino a España huyendo de, como digo, de la justicia francesa, alemana, estuvo por varios países matando a gente, él solito se ha cargado a más de 300 personas y sigue haciéndolo. En España mató a bastantes personas, el caso de Elena Lumbrera, el 95, fue el detonante para que lo extraditaran a Francia, a él, condenaran a algunos médicos adeptos que había hecho en España y en fin, pasara por prisión un par de veces, volvió a España, volvió a matar más gente, se volvió al final, volvió otra vez a pasar por prisión, actualmente está en Noruega, está vendiendo unos CDs de música de una nana que él compuso para su mujer, que según él después descubrió que era una melodía arcaica, mística, que curaba el cáncer y curaba la psicosis y no recuerdo otras enfermedades, por lo visto a su mujer no le funcionó demasiado bien la nana, pero él lo vende a 13 euros y tenemos casos reportados, ¿vale?, a Redune, de gente que lo está comprando y se está intentando tratar el cáncer hoy en día con eso, llamando desde España a Noruega por teléfono al señor Hammer para que le indiquen los pasos que tiene que hacer con un pecho con un cáncer que sería tratable y que está creciendo, que con un pronóstico, vamos, de una muerte anunciada muy dolorosa si no cambian las cosas, ¿no? Entonces, en ese impasse, en Francia, se desarrolló lo que se llama la biodescodificación, que básicamente extendía la premisa de que Hammer se centraba sobre todo en el cáncer, ¿no? Que el cáncer era el producto de un bioshock, pero esto lo extendían a todas las enfermedades, en la biodescodificación o descodificación biológica original. Y básicamente creaban lo que se llama un diccionario, una especie de vademécum, que relacionaba conflictos emocionales con enfermedades. Y aquí tengo, por ejemplo, algún caso, como este, por ejemplo, de, no sé si lo estáis viendo, el autismo, por ejemplo, a ver, por si acaso pongo este. ¿A qué se debe el autismo para ellos? Pues dicen que intentan, no sé, que están huyendo de una situación muy dolorosa de su entorno o que haya un rechazo a una realidad física. O sea, estamos hablando de gente que no solo tiene un trastorno, sino que encima les culpabilizan, como este es el caso, por ejemplo, del Alzheimer, les culpan de ello. Imagínate a alguien con Alzheimer que no solo tiene el problema del Alzheimer, sino que encima les hacen creer que tienen Alzheimer porque quieren estar con su familia, pero no, realmente no quieren estar con ellos, ¿no? Con lo cual, le echan mierda al paciente que tiene Alzheimer, le echan mierda a la familia. Y el consejo de esta gente, como decíamos antes, ¿qué es eso de la cuarentena? Bueno, pues porque el consejo de esta gente es que se tienen que alejar de la gente que les provoca estas enfermedades. Porque los conflictos emocionales son de la persona, pero se los provoca la gente de alrededor. Entonces, por un lado, les dicen que se tienen que separar para que no les afecte, para que no les siga afectando, se tienen que hacer los muertos para ellos, de hecho lo dicen literalmente en algún caso, y además para intentar tomar conciencia del conflicto emocional inconsciente no resuelto durante esos 40 días, para encontrar cuál ha sido esa emoción que se lo ha causado, y una vez tome conciencia, pues digamos, aposentarlo, ese conocimiento, aposentarlo, por supuesto, si puede estar acompañado de un acompañante, todavía mejor. Y bueno, de aquí surge de esta biodescodificación, y eso entronca con lo del libro de los milagros que hemos escuchado en el victimario. Esto, un psicólogo de Barcelona, de Rubí, es Enric Corbera, comenzó en España difundiendo la biodescodificación, pero a raíz de una denuncia por plagio de Christian Flesch, que fue el creador, uno de los creadores de la biodescodificación, junto con Claude Chabat, que Claude Chabat está en la cárcel actualmente por culpa de la muerte de un paciente que abandonó su tratamiento contra un cáncer de próstata por intentar curarse con esto, o sea, es que estamos siguiendo siempre el mismo patrón, ¿vale? Pues por una denuncia, él dijo, bueno, pues voy a, un poco como vender, ¿no? Pues me voy a crear mi propia secta con casinos y con furcias. Y se monta la bioneuroemoción, que es básicamente lo mismo, pero en este caso lo expande junto con lo que se llama un libro de milagros para, aquí está, para básicamente un curso de milagros, es un libro que creó una psicóloga estadounidense, una profesora de psicología, de hecho, durante sus episodios de esquizofrenia, en los cuales creía que Jesús le estaba dictando el libro, Y el libro viene a decir cosas como que la enfermedad no existe, que todo lo crea nuestra propia mente, y es un desvarío, ¿vale?, del libro, y básicamente es un manual de reforma del pensamiento. Entonces, Corbera, esto lo mezcla con la física cuántica, muy mal entendida, diciendo que la física cuántica dice que la realidad... Disculpas un momentín. Sí, sí, sí. Soy consciente de que hay invidentes que... Ah, sí, perdón. Tengo invidentes en el canal, entonces me gustaría que leyeras la imagen que tienes en pantalla ahora mismo. Totalmente. De hecho, antes creo que sí que he comentado un poco lo que ponía en las imágenes. Pues en sí, por eso no te he dicho antes nada, pero correcto. Ahora mismo... Muchas gracias por la apreciación. La frase de André Corbera dice: si llegásemos a comprender que nuestro pensamiento de desamor hacia nosotros mismos crea una realidad que se presentará en forma de una experiencia dolorosa, como un accidente, una violación o una agresión, nuestra vida sería otra y empezaríamos a adueñarnos de ella. Esto tiene miles de me gusta, de hecho casi 2000 y pico, esto hace 3 años, ¿vale? Y además comentarios que un poco le dan la razón, le dan las gracias, etcétera, etcétera. Esto, si recordáis en la última charla que hicimos con Bari sobre tonterías cuánticas, pues lo intentan avalar científicamente con la base de que la física cuántica dicen que crea nuestra propia realidad. Bueno, no tiene nada que ver. ¿Y qué se consigue con esto? Pues se consiguen que haya gente que se lo tome al pie de la letra, que se lo crea y luego haga este tipo de consultas, que los tengo catalogadas como consulta seria. Hay gente que está, que esto parece, os va a parecer tonterías, ¿vale? Lo que dice, y lo leo. Hola, una consulta. La gente piensa que estoy loca por buscar respuestas de todo. Y pone entre paréntesis, biodescodificar, desaprender. Me dicen que me complico demasiado la vida y no sé si me molesta que me lo digan o piensen porque es su pensamiento contra el mío. Pero me gustaría encontrar gente apoyando mi interés, ¿vale? Y pone ejemplos como estos. Veamos aquí. Ay, perdón, este es el mismo. Que dice, hola, buenas, quería saber si alguien me puede decir qué significa dejarte perdida o olvidada una chaqueta con mis llaves de casa dentro. Si alguien sabe algo, por favor, decidme. Voy a poner 4 ejemplos, ¿vale? Buenas tardes, tengo una duda. Esta mañana, estando juntas mi hermana y yo, nos ha cagado una paloma que por lo visto tenía diarrea, a ella encima por completo y a mí de refilón. ¿Qué significado tiene esto? Otro más, esto son consultas serias, insisto, no es gente tratando de cachondearse. Hola amigos, tengo una duda, me gustaría saber qué significa que envío neuroemoción, que se rompan las tuberías del baño y se inunde parte de la casa con esa agua. Agradecida con la respuesta, muchas gracias. Por ejemplo, por poner un ejemplo de respuesta que le dan, seria es, y volviendo al pensamiento, a la magia simpática, cuando el agua sale de sus conductos naturales, inundaciones, escapes, goteras, es indicio de que nuestras emociones se están exaltando y saliéndose de madre. Rabias, odios, sentimientos de venganza, críticas, pataletas, malas relaciones. Y la última, que es de una de las más representativas. Hola, hace casi un año estoy alquilando en un departamento y hace una semana me di cuenta de que en el baño están por caer los cerámicos. Ya se inflaron y se despegaron de la pared. ¿Qué significado puede tener? No logro darme cuenta de qué está pasando en mi interior, que lo veo de esta manera en el exterior. Y yo aún así yo no lo descubrí, lo notó otra persona que vino a visitarme. Y alguien le dice, se despegan por humedad. ¿Estás viviendo alguna separación de algún tipo? Y alguien pone por aquí abajo, bueno, alguien sí que le responde un poco de, igual están usando pegamento barato, que es lo que diría cualquiera, ¿no? Y todavía no he encontrado una más que creía que era esta de aquí, que era alguien que se quejaba de que se le habían fundido una bombilla de casa. Y alguien le decía que la electricidad simbolizaba al padre y que eso era un conflicto con el padre. Sí, en general, la bioemoción da respuesta a cualquier tontería. Y es una de las cosas por las que se introducen en la vida de la gente y al final lo abarcan todo. Tiene un componente que se cultiva mucho el fanatismo. Porque siempre van a estar acompañándote, siempre van a darte una respuesta errónea. Pero que hasta lo más mínimo, como un detalle cotidiano, ellos encontrarán la manera de introducirse en tu vida y de perpetuar un poco que tú estés siempre pendiente. Perdona, es que se me ha descolocado mi colección de dinosaurios porque ha habido un temblor y se han caído algunos. ¿Qué problema emocional tengo? Se me ha desafinado la cuerda de la guitarra. Pues, alguno que exija que nos des dinero. ¿Te sorprendería hasta qué punto algo así te lo pueden intentar responder y validar de una manera supuestamente fundada según su perspectiva? Porque para ellos cualquier cosa que te ocurra en el universo es que tú se lo has pedido a esa fuerza universal, a lo que ellos llaman el campo cuántico, por meterlo de la semana pasada que comentábamos, un dios en forma de cosa mística, pseudocientífica, New Age, rara, para que te llame la atención sobre un conflicto emocional que no has resuelto y que normalmente tiene que ver con que tienes que separarte de los familiares y darles dinero, efectivamente. El concepto de conflicto emocional me parece bastante relevante porque creo que la idea, la sustancia, digamos, de un conflicto emocional es algo bastante influenciable, me refiero. Toda la bioneuroemoción, lo, lo que yo entiendo sobre lo que estamos hablando de la nueva medicina germánica y tal, es que el conflicto emocional es el elemento fundacional de todos tus problemas y todas tus enfermedades. Pero este es un concepto subjetivo y fácilmente imponible. O sea, si tienes la predisposición de acudir a una de estas terapias, es muy posible que te influencien para que admitas tener un conflicto emocional y para que te lo creen ellos. O sea, eso... sí, es que además, ¿quién no tiene un conflicto emocional en algún momento con sus familiares? Ahí es donde entra el punto del árbol genealógico, lo de los antepasados, incluso lo de la hipnosis, porque ellos utilizan, luego también extenderemos quizá un poco el punto, las hipnosis regresivas, que son una pseudociencia, una charlatanería, que de alguna manera inducen a una revisitación del pasado, a un buscar problemas que no han estado nunca ahí, o que a lo mejor sí, pero que son totalmente cotidianos, y los utilizan para exacerbarlos y representarlos como el origen de algo como un cáncer de pecho, que ellos mismos dicen, por ejemplo, un cáncer de pecho izquierdo es que simboliza, todo simboliza, ¿vale? Y como aquí hablamos de símbolos, pues que simboliza un problema con la madre, y si fuera el derecho sería con el padre, y hablan con ese estilo, ¿no? Sí, por favor, no quería interrumpir. No, en el caso es ese, que al fin y al cabo, en cuanto tú te introduces dentro de ese círculo, van a encontrar la manera siempre de tener razón. Incluso hacen algo que se llama lo del el win-win game, que es que pase lo que pase, es porque nosotros teníamos razón. Si tú tienes una dolencia y vienes con nosotros y te curas, pues evidentemente, no por nuestra terapia, pero te curas por lo que sea, porque también estás dando otros tratamientos, es porque nosotros hemos dado con la verdadera causa. Pero si no te curas, es porque aún no has sido lo suficientemente sincera con nosotros para decirnos. Es decir, nunca jamás van a admitir un error de decir, hasta aquí llega nuestro conocimiento, no tenemos recursos para esto, este es nuestro límite. Intentan siempre abarcarlo todo, dar la respuesta a todos tus problemas, porque se lo inventan, quiero decir, no hay nada más. Básicamente es, si sale bien, lo he hecho bien, y si sale mal, lo has hecho mal. Efectivamente, pero es que además me parece muy relevante dejar claro que el primer punto en cualquier enfermedad de tipo degenerativo, tipo de cáncer, como el Alzheimer, como el autismo, el primer punto de un buen clínico es desculpabilizar al paciente y hacerle entender que esa enfermedad, por tema biológico, le ha tocado a él por una mutación y que, bueno, lo importante ahora es centrarse en el tratamiento. Pero no tiene la culpa esa persona de que de repente tenga un Alzheimer. Aquí. Lo hacen al revés, justo. Lo primero es culpabilizar al paciente. Y cuidado, porque es todavía más repugnante porque hay una sofisticación, hay un doble lenguaje sectario en el cual lo primero que te dicen es la culpa no existe, existe la responsabilidad. O sea, intentan decirte que te van a exculpar y luego todo el resto del discurso están hablando de culpa. Como podéis ver en esta imagen, te están diciendo que si estás abortando es por tu culpa, básicamente, que es que tienes un programa tú que lo tienes por tus ancestros, es tu culpa, te lo han creado la orden que tienes programada por tus ancestros, tu árbol generacional, que es algo que venía a cuento de que un comentario que han dejado de que a una amiga que no podía tener hijos y ha perdido varios, le dijeron que fue por haber perdido familiares en la guerra civil. O sea, seguro que sí, que tuvo familiares perdieron familias en la guerra civil. Casi todos los que estamos aquí pasó eso. Y podían haberle dicho que era por llevar calcetines rojos en algún momento de su vida y también pasaría, pero claro, te culpan de esto. Lo más demencial es que las interpretaciones que tienes son contradictorias con un tratamiento real, porque al fin y al cabo, no hay que perder de vista que uno tiene el santo derecho de creer cualquier chorrada que quiera, pero mientras no interfiera realmente en tu vida. Si fuesen explicaciones marcianas a estos problemas, pues bueno, no estaríamos hablando de un problema tan relevante. Pero cuando creer en estas cosas es sustitutivo del tratamiento convencional, por ejemplo en el caso del cáncer, estamos hablando de que tus interpretaciones son realmente muy problemáticas, porque además también se trata o también quieren desmentir lo que realmente causa cáncer, diciendo que no, fumar no hay ningún problema, porque si tú fumas pensando en Dios, decía Corbera, no te va a dar nunca cáncer. O sea, no es solo que le den una interpretación errónea, sino que empiezan a desmentir lo que está claro, poniendo en peligro a las personas y poniéndoles en una situación en la que abandonan lo único que tiene fundamento científico y los abandonan a su suerte. Fue un poco caso el caso de Candelas, ¿no? Sí, Maribel Candelas, perdón, que tenía silenciado esto. Maribel Candelas, que precisamente fue cuando abandonó la quimio y la radio, cuando de repente empezó a mejorar, qué casualidad, ¿no? Que abandonando la quimio y la radio, pues mejores en tu estado general y en tu estado anímico y en tu bienestar, qué casual, o sea, justo cuando abandonas, a las pocas semanas, ya te sientes mejor. Y luego muere de cáncer varios meses más tarde. No, es que se le estás quitando lo único que pone freno al cáncer. Y evidentemente que la oncología y la oncoterapia es muy jodida. Ya querríamos tener nosotros mejores quimioterapias pues con mejores efectos adversos. Pero es un riesgo-beneficio. Te sienta muy mal, pero es que al cáncer también le sienta muy mal. Y cuando tú te quitas la terapia, vives lo que se llama la época de luna de miel. Todo es maravilloso, ya, pero el cáncer te está demorando las entrañas. Y tiene un punto extra en este punto sectario que es, y ahí entronca con lo que comentaba en el testimonio de ese yihadismo, ¿no? De esa euforia que tienen. Es que no solo se encuentran, no solo ya es por haber dejado una medicación potente, sino en casos como este, porque les inculcan de tal manera que tienen ese control total sobre lo que les pase, sobre su destino, porque al fin y al cabo, con la ley de la atracción, todo se basa en lo que ellos quieran creer, o lo que quieran pedir, o en lo que ellos vayan a atraer por su manera de ser, que entonces piensan realmente, y hasta las últimas consecuencias, que el universo está en sus manos, y eso les da un subidón, una euforia, que llega incluso a esos estados de shock de los que comentaba después de una charla, y no es el único caso que hemos tenido varios casos en Redune donde nos han dicho que después de una charla de un taller de Enric Corbera, pues ha acabado gente en urgencias por un estado de catatonia, básicamente, por un choque emocional tan, tan fuerte, porque, claro, les están desmontando de una manera. A ver, esto lo puede explicar mejor Dani, pero cuando. Los están despersonalizando, quiero decir. En este, por ejemplo, testimonio y en el de muchos otros, cuando hacen una terapia consistente en remontarse a todo su pasado, sacar los peores trapos sucios, decirle, negar la personalidad de la paciente, es decir, lo que tú sientes es mentira, tú no deberías ser así, tú no deberías comportarte así. Hablamos de unas personas que tienen cierta predisposición a creerse lo que diga ese terapeuta y se apoyan, utilizan eso como punto de apoyo para manipular completamente a la persona, para quitarla además con el tema de la cuarentena de su grupo de apoyo, de su red de gente que podría decirle ¿qué te ocurre? No, no. Simplemente escoger a esa persona, quitarla de su entorno y modificarle su conducta. Empezar a horadar poquito a poco su personalidad para que sea lo que tú quieras. Decirle que todos sus problemas son por su culpa, todos sus problemas de salud, que ha sido su familia, que tiene que cambiar de parecer y o sea, realmente están creando una personalidad nueva en base a destrozar la psicología de las personas. Eso es lo que es terrible. Y para ese desmantelamiento de la psicología es interesante pues esto, ver que, por un lado, que juegan con que se ha colado este tipo de pensamiento, se ha implantado precisamente por una falta de, no sé, de formación de los profesionales o de falta de deontología, o no tengo ni idea de exactamente cómo ha llegado hasta este punto, pero se han metido en universidades, se han metido, de hecho, bueno, podéis ver en mi pantalla la frase, el cáncer de mama siempre viene de un conflicto de falta de protección en el nido, real o simbólico, que bueno, dicho en la página de Corbera, pues puedes decir, pues vale, un charlatán más, pero cuando esto te lo meten, por ejemplo, y lo tengo por aquí, disculpad un segundo, vi a un médico que lo cuenta en una universidad en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es Miguel Pachi, o te lo están contando, perdona que lo encuentre por aquí, en el Colegio de Enfermería de Pontevedra, como charlas que están programadas para el próximo viernes 19, para el grupo de terapias complementarias y, bueno, el grupo bio que le llaman, os imaginad, o sea, están metiendo una secta como formación dentro de un colegio de enfermería. Y luego tú dile a un paciente, cuando tú le intentas explicar que no se va a curar del cáncer por esto, o sea, resolviendo un conflicto emocional, exacto, que no tiene nada que ver. Claro, pues ellos te pueden decir, y con razón, es que esto lo están dando en las universidades, es que esto claro, me lo ha dicho mi médico. Es que nos han dicho aquí en el chat una pregunta que me parece muy relevante. ¿Cómo puede terminar médicos en estas situaciones? Quiero decir, impartiendo ese tipo de cosas o permitiendo que en sus conferencias o en sus espacios públicos permitan. Y es algo muy interesante porque hay que ver cuál es la evolución de estos movimientos y por qué se perpetúan. Es decir, nacen de una manera un tanto extraña. Estamos hablando, pues había un concepto de psicosis, había un concepto quizá de una idea que yo tengo y a ver hasta dónde llega. Y de creer firmemente en ella, aun cuando la realidad te muestra todo lo contrario. Porque hablamos de que el doctor Hammer decía, no, esto es un conflicto emocional. Y su mujer murió delante de él sin ningún tipo de actividad. Y cuando lo siguió haciendo, la gente se moría. O sea, realmente no tenías no tenías una confirmación de que las cosas iban por buen puerto, pero tú querías seguir con ello. Una vez que estás convencido, que eres un fanático de tus ideas, sin fundamento científico, ¿cómo puede ser que llegue tan lejos? Y es que hay muchas cosas que se pueden explicar, pero creo que una de las más graves es el tema del dinero. Este tipo de cosas se perpetúan porque es un negocio muy interesante y porque los lugares públicos, desgraciadamente, a nivel científico, se pueden comprar. Y uno puede comprarse el disfraz científico. Uno puede comprar puestos oportunos, tanto en jornadas como en congresos, y dar una falsa apariencia. Y aunque tú tengas una formación médica arreglada, es muy desagradable ver cómo la pones a un lado, digamos que ignoras selectivamente las relaciones causa-efecto y la biología más básica, en pro de unas cosas que suenan muy bonitas, que parecen muy apetecibles, muy atractivas, pero no tienen ni pies ni cabeza. Y no es cuestión tampoco, como decía el proverbio, no atribuyas a la maldad a lo que puedes atribuirle a la ignorancia. Mucha gente ignorante, que simplemente esto se lo cree porque no tiene quizá mucha formación. Pero es que también hay mucha gente que tiene formación y se la cree porque le resulta rentable o porque directamente cree en el espiritismo, cree en la concepción mágica y cree en toda esta jerga que, por otra parte, está muy bien construida de Corbera y del Corbera Institute. Y cuando se da la impresión de ser una institución con sus fundamentos, con sus cursos online, con sus entrevistas en televisión y con gente trajeada, digamos, que organiza congresos, parece, y ese es el problema, que parece muy real y parece como algo constituido. Quizá hay gente que le entre por los ojos y sea más reacia, o sea, sea menos reacia aceptarla porque parece, aunque luego cuando escarbes veas que es mierda pura. Y uno de los temas importantes es que ellos, como dice Dani, es un lenguaje muy sofisticado, está muy pulido. Si algo trabaja muy bien en esto, más que la ciencia, que no tiene ninguna, es el gabinete jurídico, que les dicen qué términos pueden decir y cuáles no. Ellos no pueden hablar de terapia, así que hablan de método humanista, de consulta. Ellos no pueden hablar de terapeuta, así que hablan de acompañantes. Ellos dicen que no curan, ¿vale? Ellos siempre dicen que, bueno, hablan de sanar, pero que dicen que no, ellos no curan nada, que es el paciente el que se cura, con lo cual, si el paciente se muere, es que se ha muerto el paciente, no es que se haya muerto por tu culpa, lo cual es muy gracioso, porque entonces podrías pegarle un tiro a esta gente y decirle, no, yo no te he matado, tú te has muerto por la bala o algo así, ¿no? Pero ¿cómo has llegado hasta ese punto, no? Pero, sin embargo, hablan mucho de que ellos no curan, de que la bionormación no es un método de terapia, de que la gente incluso les hacen firmar disclaimers de que la bionormación no tiene esa base. Y luego te encuentras, y esto es la contraportada de un libro que publicó el adepto Gaspar Hernández, que le da de vez en cuando sitio en Cataluña Radio, en su programa L'Ofici de Viure, El Oficio de Vivir, que dice esto, en la contraportada del libro, ¿vale? Que se llama No soy de este mundo. Y eso ya debería daros un poco la idea. Es un libro autobiográfico o agiográfico, más bien, de Enric Corbera. Autobiográfico, ¿no? Biográfico. Y dice esto. Enric mira a una mujer sentada en primera fila. Una mujer de expresión ausente informa al público de que está enferma. Igual que creamos buenas y malas rachas, dice Enric, ella también ha creado su enfermedad. El cuerpo no puede ponerse enfermo, la materia no tiene capacidad de enfermar. Es la mente, asegura, la que enferma al cuerpo. La mujer de la primera fila sufre un tumor cerebral. ¿Por qué? Es demasiado controladora y aunque ella sabe lo que tendría que hacer con su vida, no lo hace. Cuando lo hagas, te curarás, le dice, señalándola con dos brazos perentorios. La mujer asiente con una sonrisa desvaída. A este tipo en otra época ya lo habrían quemado en la hoguera. Y luego nos llaman inquisidores, pero yo siempre soy de la opinión de que hoy en día se está quemando por debajo de nuestras posibilidades, ¿vale? No sé cómo lo veis, pero yo quería sobre todo llamar atención o resubrayar los tres puntos principales. El primero, que no necesitan nada de terapia, nada más que tomar conciencia para tratarse. Aunque ellos digan que no dicen que se deje la medicación, aunque no digan nada de que haya que seguir o no un tratamiento. Ellos sugieren, inducen que no hace falta para nada la medicación o un tratamiento médico. En segundo lugar, la culpa de todo la tiene Yoko Ono, en este caso la tienes tú porque eres demasiado controladora en este caso y entonces controlar pensamiento mágico, magia simpática, cerebro. Y finalmente, pues eso es. ¿Y qué tienes que hacer para encontrar ese conflicto emocional? Pues nada, dame dinero, ven a mis consultas, yo te ayudo con esto y por un módico precio. Y estamos hablando a veces de casos de hasta 10.000 euros que han pedido a gente, pacientes terminales, que no pagarán por salvar su vida. les dan hasta esas cantidades por curarse para que luego, como hemos visto en algunos vídeos, se mueran y digan, no, pero se han muerto sanados. Ya, pero es que esta persona igual no te estaba pagando 10.000 euros para sanarse. Van a ser los más sanos del cementerio, quizá, pero probablemente ellos querían curarse y salvar su vida. Y a lo mejor han dejado su tratamiento real porque tú les has dado les has puesto en bandeja, los has sugerido en un momento terrible de vulnerabilidad que esto era una posibilidad real. Encima, avalado, digamos, por estas universidades, hospitales, colegios de médicos, colegios de enfermería de alguna manera les revisten de su prestigio cuando les ceden en sus instalaciones. O les abren sus puertas. Lo siento, Emilio, pero creo que es bastante oportuno y es un activista político norteamericano. Dice, lo único necesario para que el mal avance es que el hombre bueno no haga nada. Totalmente. Porque creo que ante este tipo de cosas, quien calla otorga, y la simple omisión de no prestarle demasiada atención o permitirle que hagan charlas, ya está contribuyendo muy negativamente a que se perpetúen y a que se revistan de cierto aire de instituciones cuando hay que censurarlos desde el comienzo. Totalmente. Vale, vale, queridos seguidores de mi canal, si alguna vez os preguntáis por qué narices soy tan plasta y tan pesado con esto de las pseudociencias, Daniel os acaba de dar la respuesta a todas vuestras preguntas. Bien, por poner algunos ejemplos más de hasta qué punto esto pues es terrible, o sea, hasta qué punto ya no es que tengas, perdón, quería haber puesto seguramente la imagen justo anterior como contraste, pero sí que ya no estamos hablando de una alergia, ¿no? Como pasa con la homeopatía, de tómate este excipiente para tu alergia, que es algo transitorio, no te vas a morir probablemente de esto, a menos que la estés liando mucho, va a ser algo transitorio, te vas a encontrar mejor, etcétera. No estamos hablando de una alergia que encima te predispone a estar en contra de tu padre, si es a la leche, o sea, tu madre si es la leche, el gluten sería contra el padre, bla, bla, bla, ¿no? Veis aquí pues una serie de historias como que la alergia es por un estado de agresividad y hostilidad hacia una persona o situación, que encima tienes que pensar en qué estabas pensando cuando sufriste esto, ¿no? Se lo estamos pensando que la gente de verdad, aunque Enric Corbera diga directamente al principio de sus charlas, no, esto no cura el cáncer, su lenguaje lo sugiere de tal forma y tan potente que cuando preguntas a alguien, le dices, oye, ¿de verdad puedes curar con bioneuroemoción el cáncer o Corbera lo puede curar sin cirugía ni quimioterapia ni nada? Te responden, sin nada, solo limpiando tus programas emocionales. 15 años trabajando con médicos cubanos. Todos los programas emocionales es lo del engrama que comentaba en la... Sí. Yo creo que el hecho de cuando Enrique Corbera dice, yo no curo, es como la gente cuando dice, yo no soy racista, pero... Y luego dice una cosa que es absurdamente racista. Si tú empiezas la conferencia diciendo, no, no, yo no curo y tal, pero te dedicas durante una hora y cuarto a hablar de los eneagramas y de todas estas chorradas, y además todo tu doctor, aunque utilices un ejército de eufemismos, está orientado a somos terapia, vamos a curarte, vamos a sanarte. Y luego está el tema que me parece muy relevante lo que has dicho, Emilio, de mueres sanado. Es decir, tú tienes un cáncer y nosotros vamos a sanarte. Ya, pero es que yo lo que necesito es curarme el cáncer, no sanarme emocionalmente del conflicto que tuvo mi bisabuela. Entonces, están como en un plano paralelo donde ellos tienen razón porque son sus conflictos que se acaban de inventar, pero realmente la patología que tú tienes, la biología de tu cuerpo, que es lo que te produce los problemas, los síntomas, el cáncer, lo que sea, eso no te lo van a curar. Y ellos se curan, ¿de qué me refiero? Ellos desde el principio como que ya admiten que, bueno, ellos van a ir por otros derroteros. Y tienes a personas que puedan tener el aura limpísima, el karma perfecto y estar muertos de dolor por la enfermedad que tienen y nadie en la bioneuroemoción les ha tratado. Y me parece muy, muy grave. Ahora que estamos hablando de este tema de la percepción de los pseudoterapeutas, etcétera, me parece relevante, y no sé qué os parece a vosotros, comentar cuáles fueron las respuestas de los dos pseudoterapeutas, de sí, los dos... me parece muy cierto, porque dan mucha muestra de cuáles son el pensamiento y cuáles son la filosofía que llevan y cómo aceptan la realidad. Bien, vale. Cuando la mujer esta falleció, cuando se suicidó, la hermana... Yo diría incluso cuando la indujeron al suicidio, sin cortarme un pelo. Sí, cuando... De hecho, tienes toda la razón. No estaba en una situación... estaba en una situación que a ellos le forzaron para acabar. Porque no estaba actuando con completa libertad. No. De ningún modo. Cuando esta mujer fallece, la hermana se pone en contacto con los dos pseudoterapeutas, con los dos charlatanes que les habían tratado. La primera, Inma, y el segundo, Raúl. Y les comenta lo sucedido. Y me parecen fascinantes, pero fascinante desde el punto de vista de que me ha fascinado a nivel de repugnancia, ¿vale? Las respuestas. Me parece la respuesta más miserable que se puede esperar de una persona a la que le comunicas el suicidio de alguien cercano. Sí, sobre todo cuando ese suicidio está tan directamente relacionado con lo que tú has hecho. Bien, Inma, hola. Ante todo, mis condolencias en estos duros momentos por los que estáis pasando la familia. Por muy cuánticos que nos pongamos, es difícil aceptar que alguien muy querido desaparezca de nuestro lado, por menos en la forma en la que solíamos disfrutar de ella diariamente, como si llevaran disfrutando de ella en los últimos meses sin ninguna complicación. Comprendo que los momentos de profundo dolor y sobre todo odio hacia todo aquello, situaciones y personas que han podido propiciar tan dura pérdida. Sin embargo, no debemos olvidar lo que el paradigma cuántico nos muestra, que esto que llamamos realidad no es más que una proyección de nuestras creencias, que en realidad no nos sucede nada que nosotros mismos no hayamos pedido, porque el universo siempre da lo que tú das primero, y que no existe nada ni nadie excepto nosotros mismos, que todos somos uno, porque la unidad es nuestro estado esencial al que volveremos cuando tomemos conciencia de que esto es un puto sueño del que nosotros mismos somos los únicos soñadores protagonistas. Tu hermana ya ha despertado, ya se ha doctorado en aquello que venía a experimentar y sigue aquí, aunque bajo otro estado de conciencia para el que el cuerpo es del que ahora ese del que ahora nos duele tantísimo no poder disfrutar ya no es necesario. Pasa tu duelo, permite que la ira y la tristeza se expresen y luego recuerda que hasta la ciencia convencional, esa que siguen aún enseñando en las escuelas, aunque ya esté obsoleta, esa que le entrega nuestro poder a nuestro mundo exterior, dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, que es súper relevante. Cada uno de nosotros es energía y hemos existido y existiremos siempre. Cada vez está más cerca el día en que todos despertemos. Entonces nos daremos cuenta de que nunca hemos dejado de ser uno y de que nunca hemos salido de casa. Volveremos a estar juntos. Un abrazo de todo corazón. Y aquí lo que contestó Raúl, que es bastante más corto. Ante todo, recibe mi más sentido pésame por la pérdida de L. Me ha resultado una noticia completamente inesperada. Tuve dos sesiones con ella. La primera en mi casa, en julio, y la segunda en Torremolinos, en septiembre. Luego tuve alguna comunicación hasta noviembre. Dejé de tener noticias de ella en noviembre de 2015. He encendido una vela por su alma y estará presente en mis oraciones. Te agradezco el gesto de informarme. Un saludo. Es terrible. Yo cuando lo leí, el segundo lo leí y me dejó un poco indistinto, ¿no? Pero creo que porque el primero me había dejado en shock. El primero me dejó en shock por esa... A ver, por un lado, quizás es porque la mujer en sí misma ya ha sufrido ese desnortamiento tan grande que a lo mejor de verdad piensa lo que está diciendo, aunque por otro lado, cuando habla de ha despertado con este lenguaje que comentábamos, ¿no? Esta jerga en la que hablábamos sectaria, como lo del nuevo paradigma, el tema cuántico. Sí, tiene una espiritualidad sectaria de la verdadera realidad cuando todos despertamos en el futuro, el apocalipsis. Es muy, muy raro. Sí, pero claro, tú lees esto y se ha doctorado. Pues a ella no la veo muy expectante por doctorarse. Quiero decir que si tan fantástico le parece, ¿por qué no se pega un tiro? Ella. O sea, no me parece que se crea tanto de verdad esto. Y es lo que me hace pensar que en el fondo sabe que esto es un fraude. A lo mejor es una disonancia cognitiva y a lo mejor me estoy equivocando y son los que están mal de la cabeza. O en términos técnicos, por decirlo así. No, eso es terrible, porque lo pinta tan realmente bien la muerte que llega un punto deseable. Sí, como que llega un punto en el que si sigues su hilo de pensamiento, su hilo ese solipsista de solo existimos nosotros mismos y toda la espiritualidad que llevan, te das cuenta de que lo único deseable es enfermarnos y morir para despertar. Es que da ganas de darle gracias por haber matado a su hermana. Sí, es como, alégrate de que no mueras. Y la frase de, esto es un puto sueño, como, tía, no pasa nada, da igual que mueras. Sí, sí, realmente es lo mejor que le podría haber pasado. No, esto, sí. De hecho, yo, lo que ha dicho Emilio, toma un revólver y métete un tiro. Y doctora, ¿por qué? Tú, ya. Porque el cuento de la otra vida y etcétera, de los religiosos, específicamente de los cristianos, el rollo del revólver no funciona porque si te suicidas estás cometiendo un pecado y te vas al infierno y eso no mola. Sí, pero en este caso, pero en este caso eso no sucede así porque esta señora se ha suicidado y con ese suicidio se ha doctorado en su karma cuántico multidimensional. En general, también es muy contradictorio si intentas seguir un hilo conductor de la bioevolución. Cuando Correa dice que solo se mueren, no se mueren los buenos, solo se mueren los gilipollas, entonces... Frase literal, por cierto. Sí, no, estoy parafraseando literalmente a Correa, el líder de toda esta secta. Cuando él lo dice eso, da a entender que solo los gilipollas, los que no saben exactamente lo bueno, se mueren. Por lo tanto, morirse no es algo apetecible. Sin embargo, cuando alguien se muere, bajo su tela, digamos, científica, entonces sí que es bueno. Es decir, hay como una unión que es lo que a mí me convenga. Lo que yo tenga delante y con lo que me pueda salir con la mía será la biodescodificación o lo que quiera. Totalmente. Si se te mueren a ti, bueno, se han ido porque se tenían que ir, han trascendido nuestra realidad, se han hecho uno con la fuerza, con la mente cuántica o lo que sea. Se forman parte del cosmos ya. Totalmente. Y si se mueren de otra manera, pues, o sea, pues eso, que porque estabas soportando tus cargas familiares que no tendrías por qué y así que eres tonto del culo. Y esa, la frase literal, pues la dice bastante, lo del tonto del culo, además lo dice muy literalmente, hablando del cerebro, ¿no? De que si estás soportando a tu madre, la estás cuidando porque tiene una enfermedad y eso te hace sentir mal, porque claro, estás teniendo una vida un poco subyugada a esa responsabilidad, pues que si lo que te pasa es por culpa tuya, porque ¿qué haces soportando eso, idiota? Básicamente dice eso y lo dice con esas palabras. Luego, pues este tipo de suicidios inducidos, porque es que son tales, voy a poner otro ejemplo que tengo por aquí, de hecho esto es la página de Bioneuroemoción con Enric Corbera en Facebook, que solo... La gente que nos esté escuchando les diría que entraran y ojeraran unas cuantas páginas solo para que se dieran cuenta de que esto no es un caso aislado, ni mucho menos. O sea, estamos hablando de cientos, de miles de casos. El logo ya de esto ya lo dice todo un poco, ¿no? Nos ponemos enfermos inconscientemente, tomamos conciencia y nos sanamos inconscientemente. Y aquí hay un caso que dice, buenos días, hace 2 años superé un cáncer de mama, pero hace 3 meses me han diagnosticado metástasis ósea y pulmonar. ¿Alguien me puede aconsejar a un especialista en Gerona y bla, bla, bla? Y esta gente, pues, la acaban convenciendo de que no necesitan la medicación, por lo dicho, porque además mucha gente, cuando ve que esto no le funciona, porque dice, bueno, yo tenía un cáncer, con la bioneuroemoción y la quimioterapia me he curado, por supuesto siempre ha sido por la bioneuroemoción, no por la quimioterapia, pero ahora resulta que he vuelto a tener un cáncer. Y claro, eso significa que no había resuelto realmente mi conflicto emocional. De hecho, esto pasó con Maribel Condelas, que habíamos comentado antes. Ella tenía metástasis. En la entrevista que Enric Corbera le hace, sugiere que ella se ha curado de esto y cuando muere, en el libro de Gaspar Hernández que habíamos comentado, él sugiere que le volvió esa metástasis, que se volvió a poner mala, que se había curado gracias a la bioneuroemoción, pero se había vuelto a enfermar porque había vuelto a tener el mismo conflicto que no había resuelto, ¿vale? O sea, es así de asqueroso. Sí, siempre van a tener la respuesta a todo, siempre van a salirse con la suya. Da igual cuál es la situación, en realidad es el conflicto emocional del que siempre hablaba. Totalmente. A lo que iba es que cuando la gente ve que esto no funciona, a veces dice, bueno, pues la bioneuroemoción es que está haciendo algo mal, voy a tirar para atrás, voy a tirar a de dónde viene la raíz y vuelven a Hammer. Y ahora mismo está otra vez difundiéndose brutalmente la nueva medicina germánica, porque la gente, aparte de que se ha olvidado ya de lo que pasó hace 30 años, la gente intenta ir un poco a la raíz, ¿no? Al que sabía de esto de verdad. ¿Quién es Hammer? ¿Qué dice? Que hay que quitarse el tratamiento. Lo original. Efectivamente. ¿Y qué decía él? Que hay que dejar todo tratamiento y tal. Que hay que ir a lo bruto, digamos, ¿no? Y entonces tu cuerpo reaccionará y tal. Y entonces la gente acaba muriendo con casos actualmente de eso, de gente que se deja el tratamiento para un cáncer de mama totalmente tratable, que no necesitaría ni quimioterapia, o sea, básicamente una pequeña cirugía. Y se va a dejar morir, casos que sabemos que van a morir si no se tratan, porque el pecho, el desarrollo que está teniendo es que hay un riesgo horrible. Podemos conocer a las personas a las que la bioneuroemoción le ha curado el cáncer, que no es verdad, se ha curado con otras cosas. No podemos conocer a las personas cuyo cáncer no se lo ha curado la bioneuroemoción, están bajo tierra. Y eso es muy desagradable, porque hay un sesgo de que las personas que salen mal mueren. Y hay un punto, hay un punto todavía, bueno, ni hablan ni denuncian sobre todo, y hay un punto extra de perversión que es que tiene al hilo que ver con el tema de, bueno, de los fallos de la medicina, digamos, que también entroncaba en este testimonio el tema de cómo se trató a esta persona desde los centros psiquiátricos, pero es el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando muchas veces, que es el sobrediagnóstico en cáncer, ¿vale? Hay mucha gente que va a uno de estos centros porque le han diagnosticado un tumor. Se lo han diagnosticado y es un tumor que en sí no iba a evolucionar hacia algo muy agresivo, que a lo mejor incluso iba a remitir espontáneamente. Y como hoy en día lo normal es tratarlo siempre cuando se detectan o, digamos, que llevar una evolución, tener una... Sí, por prudencia y prevención, ante cualquier cosa sospechosa de cáncer es mejor retirarlo y evitar que vaya más. Totalmente, pero claro, ¿qué pasa? Que cuando hay gente que dice, pues yo no me voy a tratar con nada... Y tiene la maldita suerte del universo de que ese cáncer no ha ido a más, o a lo mejor no tanta suerte, a lo mejor es más común de lo que creemos y simplemente con ese sobrediagnóstico que hay, pues estamos tratando muchos cánceres que no haría falta. Pero como no lo sabes a priori, si va a ser de los malos o de los buenos, pues entonces esa gente todavía se reafirma todavía más y pone testimonios de yo me he curado de este cáncer. Hay veces que ni siquiera tenían ese cáncer y dicen que tenían ese cáncer. ¿Por qué? Porque le duele la cabeza y dice, uy, esto ha tenido que ser un cáncer de cerebro. Y en su testimonio... Eso es cierto. Me parece muy relevante todas las personas que digan que se curaron de un cáncer que muestren la historia clínica de oncología. Porque un cáncer es algo suficientemente serio como para que alguien te lo diagnostique, te lo monitorice y vea la evolución. Y no es tan sencillo, es eso, es como, el cáncer es como la enfermedad más popular, ¿no? Cáncer, porque sí, yo tuve cáncer, yo tuve dos cánceres, yo tuve cinco, yo tuve una de esto y me lo curé, me volvió a salir y me lo curé. No, necesito saberlo, porque siempre que ha habido alguien que me ha hablado de las maravillas de inserte aquí su pseudociencia para curarse el cáncer, nunca, nunca, nunca he visto que tenga un historial real de cáncer, o si lo tiene, ha tenido la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, la inmunoterapia y un montón de cosas más. Esto es como llegar a casa después de haber bebido, después de haberte drogado, después de haberte tomado un millón de cosas y cuando llegas a casa y te pones un vaso de leche, vomitas. Y dices, joder, ay, me has tomado la leche. No, perdona. Y todo lo que has tenido detrás. Pues esto es lo mismo para el bueno. Y todavía un punto extra más que siempre pasa y es que hay mucha gente que dice, yo me he curado sin quimioterapia. Y no saben que la quimioterapia, en su caso, no era el tratamiento, ¿no? O sea, era un cáncer duro, el tratamiento era la cirugía y la quimioterapia, si se la aplicaba después, sería como coadyuvante para asegurarse de que no quedara ninguna célula tumoral presuelta, pero que quizás no le hubiera hecho falta en absoluto. O para... La quimioterapia no es la piedra angular de todos los tratamientos del cáncer. Cáncer concreto, de cada órgano, depende de la extensión y es algo bastante complejo y por eso se estudia individualmente cada caso. Hay muchos cánceres en que la cirugía es maravillosa, hay muchos cánceres que no puedes operarlos porque son a lo mejor una leucemia, un cáncer de la sangre, no puedes operar la sangre. Pero eso depende de cada uno. La quimioterapia es una de las muchas patas que tiene la oncología para tratar a las personas. Es como, a mí me trataron la migraña sin pastillas. Pues muy bien, es que a lo mejor tu migraña no necesita pastillas. O sea, pero no es algo de lo que te tengas que enorgullecer, como todo cáncer tenga quimioterapia. Cada uno. Así que suponed un poco, cada vez que digáis me he curado sin quimioterapia, lo primero es preguntar de qué tipo de cáncer y qué más te han hecho aparte de esto. ¿Y de verdad te has curado? ¿O cuál es la esperanza de vida para tu cáncer? 2 años. Bueno, dentro de 2 años hablamos para ver si te has curado. Bueno, yo, para antes de seguir con el tema y que no se me olvide, porque esto es de la parte más seria, más interesante, quiero dejar claro una cosa, ¿vale? Este es, creo que estáis viendo mi pantalla, esto es un poco la distribución de los acompañantes, ¿vale? De la gente que estaba estudiando o haciendo terapias, entre comillas, de bioneuroemoción en España. Tenemos acompañante como alguien que tiene la capacidad de utilizar la bioneuroemoción para curar. Efectivamente, digamos que es el terapeuta sin riesgo de que te denuncien por decir que eres terapeuta. Para ser terapeuta hace falta ser, bueno, tener algo de fundamento científico. Ellos han esquivado, han circunvalado el tema. Bueno, eso lo quería decir luego, pero voy a dejarlo aquí mismo, ya que lo comentas, que es en el código deontológico del acompañante, que es algo muy gracioso que se han inventado. O sea, me parece aberrante, o sea... Totalmente, pero es que bueno, esto comienza aberrante desde casa, así que Corbera no se somete a la deontología psicológica, se la pasa por donde no brilla el sol, pero él crea la deontología del acompañante y en ella dice, y esto me gustaría que le resonara en los oídos a todos los que dicen incluido el propio Corbera, que la bioneuroemoción tiene base de fundamento científico, dice: la bioneuroemoción no se reconoce a sí misma como un método científico, ya que actualmente no ha sido comprobada directamente de forma fiable a través de métodos científicos establecidos. Esto choca cuando buscáis bioneuroemoción. Veréis que el propio Corbera en muchos sitios dice, no, no, esto es científico porque lo avala, pues como veis aquí abajo, Bruce Lipton, que es un charlatán, bueno, es un pseudocientífico. Sí, Carl Jung, que está completamente obsoleto, la medicina cuántica, sea lo que sea. Rupert Sheldrake, que es un charlatán cuántico, Hammer, hombre, que el señor Hammer lo uses como validación científica cuando sus propias tesis las tiraron al suelo por 130 votos en contra y 0 a favor en la universidad donde las presentaron, pues es un poco también vergonzoso, ¿no? Pero lo que quería decir antes es que, si veis el mapa, está aquí en la pantalla para la gente que no lo pueda ver, hay un mapa de España y un mapa del mundo, pues el mapa de España está prácticamente plagado y esto es de hace 2 años. Y si veis el plano de abajo, que es una gráfica, la tendencia es de que actualmente tiene más de 300.000 seguidores. Hacemos una revisión mes a mes de los seguidores que tiene en Facebook. Va creciendo a 7.000 nuevos cada mes. Con lo cual, imaginaos, la de nueva gente que está entrando a hacer esa formación, que muchos lo hacen por tener una salida económica, por eso de atraer el beneficio, algunos porque se creen de verdad esto, otros porque ven que es una manera fácil de hacer dinero y otros por el poder que les da, con toda su buena voluntad quizá, pero del tener en sus manos la salud de otras personas y de intentar poder ayudarlas. Y bueno, si podéis ver el mapa, pues es una plaga y esto es de hace 2 años. Y con el crecimiento que tiene, esto ahora es mucho peor, no solo en España, sino en parte sobre todo de Latinoamérica. Hemos tenido casos desde Bélgica. Bueno, uno de los seguidores que hay, restadlo porque soy yo. Bueno, sí, está claro que habrá seguidores que son de coña, pero de los 300.000 que tiene la web, hay que tener en cuenta que solo son los de Facebook, que luego está la gente que no usa Facebook porque no tiene acceso, por lo que sea, porque solo compra sus libros o que solo ve sus vídeos de YouTube. Bueno, o sea, las asistencias a todos los congresos formativos que hay y todos los cursos que hacen cada año y se agotan las plazas. Totalmente, y además aquí quería decir que el año pasado, según un artículo que publicaron recientemente, pues el año pasado facturaron 3 millones de euros, de los cuales 700.000 fueron beneficio limpio, ¿vale? No sé en qué se gastan tantísimo, porque en aviones... Seguro que en investigación no se lo gastan. No, yo diría que a lo mejor más en publicidad y marketing, porque desde luego la web... Exacto, si uno busca, si hace el mínimo ejercicio de buscar neuroemoción o bioneuroemoción en Google, aparece automáticamente el anuncio del Corbera Institute, que es, digamos, el gran caballo de batalla de la bioneuroemoción y todas estas ideologías. Y tiene una apariencia completamente científica, es decir, una empresa seria, una empresa responsable, todo muy accesible y todo tal. O sea, que realmente, si tú inviertes mucho en disfrazarte de institución, de respetable instituto o universidad o como lo que sea, al menos la cara puede parecer un rostro de cualquier otro sitio, como un laboratorio farmacéutico. Esto lo utilizan sobre todo para revestirse de cierto prestigio, para colarse así fácilmente en universidades. Nada más se creó el Instituto Español de Bioneuroemoción, salió en la 2 de Televisión Española. Hammer también salió en su día. Aquí creo que lo he comentado alguna vez. Si tienes una secta destructiva letal, lo primero que haces es salir por la tele en un canal de aparente pues prestigio en ciencia o de seriedad. Y luego, pues nada, te pones a vender tu formación, tus títulos, a hacerte de oro, porque en el libro de No soy de este mundo, Corbera decía cosas como que estaba planteándose comprarse un jet privado, porque estaba harto de tener que coger aviones para ir a Latinoamérica, para desplazarse, etcétera. O sea, para que veáis un poco el nivel que tiene de el beneficio. Me preguntaré, como empresa, ¿cuál es su mayor producto? Es decir, primero te voy a enumerar las vías de negocio que tiene y luego te digo un poco los baremos en los que se mueve. Te los voy a intentar decir de menos pasta a más pasta. Las de menos pasta probablemente sean los ingresos por publicidad de YouTube, aunque tiene millones de visitas en alguno de sus vídeos, pero bueno, así creo que no será muy boyante. También cuando digo YouTube, digo también el canal de podcast en iBooks, por ejemplo, o iTunes, lo que sea. Luego tiene venta de libros, que estamos hablando de unos 20 euros más o menos por libro. Luego tenemos hacia atrás, pues tendríamos algunos cursos, talleres, que da por el orden de entre 50 a 300 euros y tiene una agenda muy apretada. Si la veis en la página lo podéis observar. Luego en el siguiente nivel Por rango tendríamos a lo mejor las consultas, que pueden ir desde ya 150 euros, una cosa así, desde 75 a lo mejor, hasta pues 10.000 euros que sabemos que le ha pedido a algún paciente terminal, del orden de los 10.000 euros. Y luego lo que le da sobre todo más beneficio sostenido y más prestigio son los cursos, los másters, los posgrados que hace, porque se ha colado en universidades de Latinoamérica como la de Rosario en Argentina o Torreón en México, y por pura pasta, porque esas universidades están mal económicamente y vamos, que con algo de dinero se puede hacer que miren un poco la vista. Sí, él contribuye y con y su curso. Y está cobrando unos 1.600 euros, 1.500 euros por cada uno de sus cursos de formación, de los cuales hay 6, de los cuales 4 te sirven para ser acompañante y los 6 sería para ser formador de formadores. O sea, digamos ya la pirámide, la estafa piramidal también tiene un poco de esto. Y, bueno, además ellos, por supuesto, dicen que hay que reciclarse de vez en cuando, que aquí la ciencia avanza, que es una barbaridad, y lo que te contó hace 2 años de la cuántica, pues a lo mejor resulta que han descubierto que la epigenética cuántica en las constelaciones familiares, pues ya ha avanzado. Las ondas gravitacionales han cambiado todo. Tienes que hacer un nuevo curso para actualizarte, porque si no ya estás... Eso es, y que no habían tenido en cuenta la contribución de la materia oscura en todo esto. Yo ya he visto gente que cura con ondas gravitacionales, no os riáis. Fantástico. Ya estaba esperando a ver cuánto iban a tardar. Muy bien. Ya, digamos que son como gente que utiliza el árbol de la ciencia para coger el fruto que más le interesa y venderlo. No solo ciencia, es que lo gracioso quizá de la bioneuroemoción es que hace un mix de todo. O sea, coge New Age, sí, religión... Es un popurrí, es un vodevil de conceptos, de ideología. Claro. Porque, claro, lo que estábamos hablando, por ejemplo, de la mujer a la que le había dicho el tema del suicidio, el tema de solo hay uno y tal, esa es una espiritualidad muy New Age, muy del concepto pues budista, zen, de todos somos uno con el cosmos. Pero está reformulada para meterla en un email como con calzador. Sí, sí, y además, bueno, lo que pasa es que si tú tienes pues 18 cebos distintos, estás más o menos seguro que alguno va a picar, y como hay cierta politoxicomanía, que siempre lo llamo así en esto de las creencias, si tú crees en energías, pues vas a creer en Reiki, en la acupuntura, en lo que sea, o sea, crees un poco por estratos, ¿no? Entonces, si algo te suena verídico en un campo, vas a extenderlo al resto de ámbitos que más o menos a lo mejor le tiene suspicacia, pero dices, bueno, si esto es bueno y me lo dicen desde una universidad o me lo avala el Instituto Español de Bioneuroemoción, ¿cómo va a ser esto falso, no? Sí, entonces siempre hay una manera de engancharte, ¿no? Como dice el refrán, cuando un tonto sigue un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue. Exacto, y bueno, también para acabar de cerrar el material que tenía por aquí, uno del más relevante, tenía... Por ejemplo, quería decir que no solo está Corbera en esto, ¿vale? Que por ejemplo, tenemos a gente como Javier Herráez, que a veces sale en el blog de Miguel Jara como estrella invitada. O sea, quiero decir que aquí la gente tiene contactos unos con otros, ¿vale? O hay veces Miguel Jara, que es otro que tal baila también. Sí, sí, por eso digo que aquí a lo mejor ves en algunos posts que están hablando de bioneuroemoción y MMS, de PAMIES y el conflicto, el origen emocional de las enfermedades. Y, por ejemplo, tenemos un caso aquí en el propio vídeo de YouTube sobre Javier Herráez, que es uno de estos médicos que digo que este es de la nueva medicina germánica, pues un caso que cuenta que a su cuñada la mató en 3 semanas por un cáncer que tenía, la que dejó también el tratamiento, a base de darle, no recuerdo ya ni qué era, pero una barbaridad, no sé si era agua de mar o alguna cosa así, un muérdago. Y por último, pues ya como antes de cerrar, digamos, el material que tengo, para que veáis primero cómo funciona, ¿vale? Que desde la nueva medicina germánica aquí no ha cambiado nada. Que las muertes en las que se acaban son terribles, que se aprovechan de gente que está en un estado de vulnerabilidad tremendo. Y lo voy a leer porque antes, al principio, hablaba de casos repugnantes. Este fue quizá el de los primeros que descubrí y el que me punzó hace 3 años o 4 años a empezar a denunciar esto en serio. Porque, vamos, me sigue hirviendo la sangre a día de hoy. Dice, es un mensaje para Enrique Corbera, directo en Facebook, del 5 de noviembre de 2013, de Jenny Irene Moller. Querido Enrique, tengo cáncer cérvico-uterino con metástasis en el hígado y en el cerebro. Tomé MMS durante 6 meses y he tomado conocimiento de biodescodificación en sus vídeos durante 3 meses. No me morí en marzo de 2013 como me dijeron los oncólogos. Aquí hago un paréntesis para decir que la prognosis en oncología tiene un 80% más o menos de fallo. O sea que esto también es un tema más de cuando... Eso es cierto. Siempre es el típico argumento de los médicos me dijeron que morirían tal y no. Pues bueno, el médico se puede equivocar como cualquier otro profesional. Eso es. Dice, pero ahora enfrento edema cerebral y de hígado. Los dolores son de parto. La epilepsia me dio 30 minutos después de aceptar la caridad hacia mí misma y hacia los demás en una oración. Esto tiene que ver con lo de buscar en la emoción, esta perdonarse, perdonar a lo que sea. Los oncólogos volvieron a decir que estoy grave. Yo no estoy resistiendo los dolores y la presión del cráneo. No sé a dónde ir a verlo usted. Y él le responde el mismo día, ¿vale? A los minutos de recibir este mensaje. Hola Jenny, en Argentina hay unos 10 especialistas de confianza. Te recomiendo a Alicia Carra de Rosario. Le ponen una web. En esta web puedes ver toda la información. Te tienes que poner en cuarentena, aislarte de toda la familia y sobre todo de la pareja. Y ella le responde, sí, querido Enrique, me aislaré de todos, me iré lejos, empezaré una nueva vida, ya no quiero ser profesora tampoco, solo espero tener menos estos dolores espantosos del edema cerebral en el hígado. El maldito conflicto de imagen que he cargado lo patearé en el camino, sobreviviré y seré libre por primera vez en mi vida. He aprendido que yo valgo y que ya no quiero morir de pena, no se pone la vida en manos de nadie humano, el Espíritu Santo me anime. Y yo siempre hago esta, si veis Facebook, este fue el último de los últimos mensajes de Jenny en Facebook. Y siempre hago la misma pregunta a la gente que cree en esto, es, ¿de verdad crees que esta mujer se curó y está siendo feliz en algún lado? ¿O crees que murió alejada de todo tipo de tratamiento, incluso de paliativo, lejos de sus seres queridos, en la más absoluta miseria por culpa de este, voy a decirlo ya, grandísimo hijo de la gran puta? ¿Vale? Pues ahí lo dejo, no sé, básicamente quiero dejar sobre todo claro que el caso que estamos aquí tratando es solo uno entre... Enrique mismo dice que recibe cartas, muchas cartas, diciéndole gracias, Enrique, me voy sanado. ¿Cuántos muertos sanos tiene este hombre a sus espaldas? Está creando un problema y una solución que es ajeno a la biología. Quiero decir, tú acudes con un cáncer y él te hace una sanación que nada tiene que ver con el cáncer y tú te mueres. Entonces es como una especie de ruta alternativa que no lleva a ningún sitio. Es decir, yo me quiero a mí mismo, ya, pero tienes unos dolores y un edema cerebral por la mitad. Metástasis hepática que te va a matar y te lleva a la tumba. Y ya no solo, o sea, eso, es que no es que te mueras, es que te mueres lejos de tu familia, lejos de tus seres queridos, a lo mejor estás peleado con ellos o ellos directamente alejados de ti porque están viendo impotentes que estás yendo hacia un abismo en el cual no hay manera de sacarte de allí porque tú estás convencidísimo de que te vas a curar y te mueres sin paliativos, te mueres rabiando de dolor, te mueres inconsciente en algún hotel o algún hotelucho de mala muerte o yo qué sé dónde, porque te has tenido que alejar para que no te encuentren. A lo mejor estas familias se pasan meses intentando ver dónde está ese familiar o yo qué sé, es terrible. Sí, es cierto. De hecho, en el caso con el que hemos comenzado el vídeo y que sirvió un poco como testimonio, estamos hablando de una madre con una hija pequeña que deliberadamente se alejó por recomendación de estos acompañantes y que llevó a su hija, es decir, no sé, es cuestión de la responsabilidad que tú tienes ante tu propio hijo de llevarle a tu aventura, a cambiarte de país, a cambiarte de ciudad y al final acabar lanzándote de un balcón. Entonces, también hay casos, no es el único caso de suicidio. También tenemos un caso que es ligeramente similar, este digamos que es una persona con una depresión que acabó en malas manos. Pero hay casos, por ejemplo, de gente a la que le han inducido de tal manera que ellos causan las enfermedades de otras personas, que pues tenemos un caso en Perú, creo, si no recuerdo mal, de un hombre que se suicidó porque le convencieron de que él era el que estaba causando la enfermedad, una enfermedad grave a una hija suya. Entonces, claro, él se quiso quitar de en medio para dejar de ser el causante de un... Es culpabilizarle de la enfermedad de otras personas. Totalmente. Iba a decir una cosa, después de todo esto, me lo acaban de decir ahora mismo, ¿vale? Me lo acaban de informar, bueno, yo ayer, anteayer, no sé si ayer o antes de ayer, creo que antes de ayer, escribí un artículo en una revista que se llama Fantasy Mundo, es una revista de ocio y de tal, en la cual a veces escribo algo sobre ciencia, ¿no? No tiene que ver con la bioneuroemoción, pero tiene que ver parcialmente con alguno de los temas que hemos tratado, porque era un artículo sobre el MMS. Y quería, más que nada, poner el punto optimista, ¿vale? Al directo. Si me permite explicarlo, es una solución mineral milagrosa, que es una especie de disolución de lejía que muchos charlatanes venden para curar el cáncer, pero no tiene evidentemente ningún efecto terapéutico, más que el de ponerte muy malo, como si vivieses la lejía, de hacerte vomitar y de hacerte encontrar muy mal, pero es un producto estrella que se vende en todo el mundo. Sí. Bueno, pues escribí un artículo básicamente explicando el origen del MMS, todo el tema del Génesis 2 y toda esta historia. Y el editor de la revista, Alejandro Serrano, al cual saludo desde aquí, me acaba de informar de que, y estoy leyendo literalmente, tu artículo ha conseguido un escéptico más, que estaba a punto de tomarse el MMS. Por lo visto, le había convencido un grupo de magufos de Zaragoza. Para que luego digan de la divulgación. Entonces, con este mensaje es con el que quiero yo empezar a cerrar el directo, que somos pocos, ellos son muchos, tienen mucha fuerza, golpean fuerte, pero tenemos la ciencia, tenemos las evidencias. Tenemos la realidad biológica de que los conflictos emocionales no provocan enfermedad. El estrés crónico puede hacerlo, pero nunca jamás un estrés te va a producir el cáncer y el concepto de la enfermedad como origen emocional falla desde la base, porque es un concepto absurdo. Y tenemos mucha impotencia y rabia porque no se estén moviendo las autoridades que se tenían que estar moviendo para que no hubiera este tipo, porque Corbera lleva 3 años denunciado ante el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Yo no dejo de pensar que esta mujer, si ellos hubieran tomado cartas en el asunto, entonces esta mujer seguiría viva, porque esos acompañantes jamás hubieran caído en este tipo de formación y sabría que este tipo de propuestas son una farsa y hubiera quizá acabado por no tener más remedio desde el principio con un profesional de la psiquiatría que lo hubiera tratado convenientemente, o de la psicología, que en este caso creo que sería un problema psiquiátrico, supongo. Quería, para que no se me olvide antes de acabar, por si alguien ya que ve esto, dos pinceladas, Dani, muy cortas. La hipnosis regresiva, para que comentes si sirve o no sirve para este tipo de cosas. El inconsciente, en el que habla mucho el inconsciente, ¿cuál es el uso actualmente en psicología? Porque creo que está bastante trasnochado. Sí, Y no, realmente, bueno, dime, perdón. no, no, creo eso era. El otro es un punto sobre lo de que se pintara la mujer. Voy a empezar con eso para cerrarlo. Hay muchísima misoginia en la bioneuroemoción, ¿vale? Es una especie de cosa recalcitrante donde si la mujer, es donde mezcla las constelaciones familiares de Bert Hellinger, si la mujer no cumple su papel, digamos, de mujer estándar, sumisa al líder del clan, al hombre, tal, entonces eso causa disturbios en la familia y crea conflictos. Y entonces, bueno, digamos que siempre es culpa de la mujer, hagan lo que hagan. ¡Qué De hijos de hecho, puta! si se pinta y se cuida, Corbera le diría que está buscando, que es una buscona, que quiere macho directamente así, ¿vale? Y lo dice en sus charlas. Entonces, solo quería añadir eso, que es un súper misógino. Y ahora sí que quería preguntarlo. Hipnosis regresiva e inconsciente. Sí, bueno, el tema de la hipnosis regresiva, como hemos visto, uno de los grandes referentes que tiene Corbera, o de la bioneuroemoción, es Carl Gustav Jung, que fue como coetáneo de Freud en el tema de crear el psicoanálisis. Y el problema es que el psicoanálisis está completamente obsoleto y desbancado por la psicología científica. La hipnosis regresiva nace precisamente de la hipnosis clínica para llevar atrás en el tiempo a la persona para que reviva en un estado anterior y sucesos de su pasado. Lo que ocurre es que la gran mayoría de veces, cuando tú haces muchas sesiones, lo que estás haciendo es implantar recuerdos falsos en esa persona. Si tú con hipnosis regresiva induces a la persona, no hace falta hipnosis regresiva. Si tú estás hablando de con una persona normal y le dices, ¿te acuerdas cuando de pequeño te perdiste en el centro comercial? La gran mayoría de personas te dirán que sí, pero mucha gente no ha vivido ese episodio. Le pasó a otra persona y es es el frágil material del recuerdo pasado. Y de hecho, la hipnosis regresiva lo que lo utilizan estas personas es para cargarte y para crear el recuerdo de que fue tu madre o tu conflicto emocional de lo que estamos hablando y te lo imponen, o sea, que lo introducen en tu mente para que sea de apoyo para orbitar toda la terapia. Es decir, ellos crean en ti ese conflicto emocional en base a un recuerdo pasado para poder utilizarlo en tu contra, digamos, para culpabilizarte. La hipnosis regresiva, no tiene hoy ningún tipo de fundamento en la psicología de índole científica. Se ha demostrado que no produce realmente los efectos que se querían y cualquiera que lo utilice realmente tiene otro tipo de intenciones. En este caso, la hipnosis regresiva es una herramienta para hacer que la persona recuerde cosas que no han ocurrido, pero que a ti te interesa que recuerde para perpetuar tu filosofía bioneurodescodificadora. ¿Y sobre el inconsciente? Y sobre el inconsciente, También viene de Freud, también viene, bueno, fundamentalmente fue Freud el que lo creó, y aunque también Jung lo utilizó, es lo que ellos establecen es que el inconsciente es un estrato inferior de la conciencia, que no somos realmente, no sabemos percibir lo que existe en el subconsciente, pero que de vez en cuando aflora como un desliz que tú tienes o una equivocación. En realidad no es porque estés cansado o porque no has hecho o porque no puedas pensarlo de manera racional, sino porque hay una realidad debajo de tu conciencia, bajo la alfombra, que es ahí donde están metidas todas las represiones, todas las censuras y todos los conflictos emocionales. Tampoco tiene ningún tipo de fundamento científico en psicología, pero una vez más es algo que a ellos les conviene, porque gracias a la hipnosis regresiva y al inconsciente, pueden meter debajo lo que ellos quieren que tú tengas. Así que a cualquier tipo de persona, con las sesiones correspondientes, pueden hacer que tenga recuerdos falsos y que admita tener conflictos emocionales que antes no tenía. Y eso es muy peligroso. Y por último, esto ya siendo un poco crítico con el sistema, porque muchas veces se aprovechan de los fallos del sistema para medrar ahí. El eso tema de lo que comentan, de que simplemente recetaron pastillas a esta chica, la dejaron irse... Eso es verdad. En base al testimonio, de lo que se desprende es que hubo una mala praxis psiquiátrica a la hora de no seguirla o no poner en conocimiento de los servicios sociales en qué situación vulnerable podía estar a la hora de estar en un servicio sectario. Y por lo que a mí me transmite el testimonio de la mujer, parece que las unidades de salud mental no la trataron correctamente. De hecho, la trasladaron de un sitio a otro sin mucho reparo, simplemente porque estaba empadronado, sin preocuparse a lo mejor de cumplir un ciclo. Y creo, y bueno, no creo, no, estoy convencido de que se podría haber hecho mucho más por ella como los profesionales de la salud mental a la hora de abordarla íntegramente. Porque si esta persona, la origen y la génesis de todo eran los problemas mentales que tenía, la depresión, la ansiedad y los problemas de sueño, eso se trata con psicología y con psiquiatría. Y si no la trataron, la dejaron más vendida para que, evidentemente, los malos de la película, en este caso, son los biodescodificadores, pero aquí contribuyeron, en mi opinión, a que esa persona no se recuperara, a no abordarla de una forma más exhaustiva, a explorarla y a ingresarla y a es tratarla correctamente, lo que me parece. Sí, aunque como siempre decimos, pues que los aviones se caigan a veces no valida que alguien te pueda vender su alfombra voladora como solución mágica, ¿no? Porque eso, aprovecharse de esto y quizá es algo con lo que estamos intentando empujar ahora por el tema de los colegios médicos o colegios profesionales en general, que es que tengan conciencia de que ya hasta me da repelús decir tener conciencia por culpa de estos. En fin, que tomen conciencia de que esto está pasando, que cuando alguien les llega de este estilo, que sepan a qué se pueden enfrentar, de en manos de quién pueden haber caído, para que valoren esto. Y con esto quería acabar, ¿no? Un poco, no solo a la gente, cuidado con estos estafadores, sino a los sanitarios, cuidado con estos estafadores, que hay gente vuestra que os está llegando así, y cuidado vosotros mismos, porque desde vuestros colegios se os están colando, o sea, haced algo, Dios mío, levantad la voz, dad algún par de hostias bien dadas para que espabile quien tenga que espabilar. Yo quería hacer una mínima intervención antes de irme, y es que, antes de cerrar, y es que realmente el gran problema que tiene todas estas doctrinas pseudocientíficas es que se apoyan en el concepto de yo quiero hacer que tú vivas bien y yo quiero ayudarte. Y eso evidentemente lo queremos todos, pero hay que ver cuáles son los resultados. Y realmente cuando uno tiene un problema mental, hay unidades de salud mental y hay todo tipo de ayuda profesional y de gente formada cuyo único objetivo como profesionales de la salud es proveerte a ti, curarte, tratarte, prevenir y, en fin, hacer que tengas una buena calidad de vida. No de una manera extraña, privada, con Corbera Institute ni nada, sino, pues como todos, estudiando psicología y estudiando medicina y psiquiatría. Y quería decir algo más, pero se me ha ido. Así que así. Bueno, pues ya para ir cerrando, yo quería simplemente decir, esto es muy grave, ¿vale? Es realmente grave, es realmente serio. Hay gente muriendo a causa de este tipo de pseudoterapias. En este caso hablamos de la bioneuroemoción, pero de cualquier otra pseudoterapia estamos en las mismas, solo que esta es especialmente cabrona por el carácter sectario que tiene, ¿no? nadie está segura de que no vaya a caer en este tipo de situaciones. Todos somos víctimas potenciales. Incluso nosotros tres que estamos aquí hablando somos víctimas potenciales, ¿vale? No es dependiente del nivel educativo ni de la cantidad de información que tienes. O sea, una persona desesperada es muy susceptible de caer en este tipo de situaciones, por muy inteligente que sea y por mucha formación que tenga y por mucho que sepa. Si entonces, tiene una situación vulnerable, que es de la que se aprovechan aún más. Exacto. Entonces, por favor, tened cuidado. Pero, de nuevo, quiero intentar plantar el punto positivo. Cada persona que ellos engañan es una víctima. Pero cada persona que se hace escéptica, como antes me ha dicho Alejandro Serrano, cada persona que piensa y que comprueba y que dice, piensa de forma crítica y dice, ¿qué carajo me están diciendo? ¿Qué carajo me están vendiendo? Y se aparta de esas terapias pseudocientíficas, es una victoria. Es una persona salvada. Es un éxito. Estoy de acuerdo en que la información es poder y precisamente sabiendo de qué palo van es el primer paso para tenerlos en mente y para saber si alguien menciona estos temas, saber responder, saber tener una mínima información para defenderse. Eso es lo fundamental. Entonces, bueno, quería dar una última ronda para que os despidáis, si os parece bien. Entonces, Emilio. De manera muy rápida, espero que no os haya gustado en absoluto este vídeo. Bien. ¿Y Daniel? Pues lo que hemos contado aquí no es fantasía, pero podemos utilizarlo como herramienta para que no vuelva a pasar nunca más. Yo únicamente decir que toda la información la tenéis en la descripción del vídeo. Ahí está el dossier de Redune. Os recomiendo que os lo descarguéis, lo leáis, lo digiráis, porque es para digerirlo, porque no es fácil de digerir. Y eso es todo. No puedo... algunos del chat os estáis diciendo que os dejo tristes y que esto es deprimente. Es que lo es. Realmente es triste. Realmente es deprimente. Es así. No podemos evitar lo que ha sucedido. Por favor, intentemos evitar que no suceda más. Efectivamente. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Emilio, por venir. Y muchísimas gracias a ti por invitarme. Igualmente. Y estáis invitados en cualquier otro momento a hacer cualquier otro vídeo que tenga un poco mejor de... Encantado. Un panorama más optimista. Ojalá. Muchas gracias a todos los que estáis en el chat y a todos los que nos habéis visto en diferido y hasta la próxima.